Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bien. ¿Vieron qué rapidez, Jorge? Ya tenemos, somos tan veloces aquí en este móvil con el Tito Rivas. Ya tenemos a Jorge, al doctor Jorge Curbelo, justamente para que nos brinde algunos detalles. Primero, felicitarte, Jorge, a ti, a todo este equipo. Hemos estado hablando en algunas oportunidades de UMA y finalmente ya está. Ahora sí, a respirar tranquilos. UMA es otra realidad que se ha generado aquí en el departamento de Maldonado, en el Hemocentro, el Hemobús y ahora UMA, que ha llegado aquí y que va a posibilitar que se pueda justamente extraer el plasma para los que ya, para poder donar a los que hayan tenido COVID-19. Ya está la primera donante acá. Ha llegado también la primera donante, pero queremos que nos cuentes a Jorge, a toda la audiencia, detalles de UMA, cómo va a ser hoy esta presentación, que si bien ya se hizo en la capital, hoy toca al departamento y también la diferencia es que hoy está también la primera donante de plasma. Hola, buen día, ¿cómo están, Jorge? Buen día, Curbelo, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien ustedes? Bien, bien. Y bueno, la verdad que es un día espectacular, con un sol hermoso, por suerte, y sí, hoy, como decía Karina, tenemos acá a UMA instalada frente al Hemocentro, que era lo que correspondía y queríamos. Obviamente que, bueno, las autoridades de ASEN quisieron conjuntamente el lanzamiento del segundo centro COVID, poder hacer el lanzamiento de la unidad para presentarla en Montevideo, pero bueno, hoy acá nosotros queríamos ya tenerla con la presentación de los donantes en funcionamiento. Y la idea es esa, que a partir de hoy, estamos de las 8 de la mañana armando la logística, viendo un poco el cuello de botella que estamos teniendo en este momento, que es sacar las muestras de los posibles potenciales donantes, no solamente de Maldonado, sino de la región, inclusive de Montevideo. Vamos a tener más de 5 móviles simultáneos con un técnico cada uno sacando muestras, porque no nos olvidemos que para ser apto como donante de plasma tienen que tener un título por arriba de anticuerpos de 1 en 1000. Y para poder saber si lo tuvieron, bueno, tenemos que sacar esas muestras, mandarlas a Instituto Pasteur y recién ahí poder coordinarlos como posibles donantes de plasma. O sea que esa logística ya la estamos instrumentando y bueno, es como nos pidió el ministro el otro día, de por favor, Jorge, hay que tratar de tener la máxima cantidad de plasma posible para ver si podemos ayudar en algo y tratar de disminuir la cantidad de ingresos que está habiendo a CTI y a los propios sanatorios, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica de la presentación? ¿Qué autoridades van a estar llegando al departamento? Si es, hoy la presentación básicamente es para ustedes, los medios de comunicación, que siempre han estado, siempre han apoyado, y con siempre también digo de que siempre se hace desde Montevideo y siempre se centraliza todo en Montevideo. Y bueno, creo que correspondía con todo el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes, que ustedes la vieran en vivo, que, o sea, la presentación es para ustedes, no para autoridades, y obviamente para los donantes que quieran acercarse, conocerla. Y ni que hablar que sí, una vez más, agradecer públicamente a la familia Groskov, a Renato Montifiori, a Carlos Martínez, que son colaboradores que han permitido que a través de la Fundación Hemovida, obviamente, tengamos los recursos económicos que se costaron esta unidad para poderla hoy tenerla a disposición de todo un país, ¿no? Porque quién iba a decir aquel 1 de febrero del 2020, cuando hicimos la cena solidaria, que hoy va a tener el protagonismo que va a empezar a tener esta unidad móvil, ¿no? Bien, Jorge Curbelo, te escucha. Jorge, buen día, felicitaciones. Buen día, gracias, Jorge, gracias por estar siempre. Creo que tenemos que hacer docencia sobre la importancia de lo que hoy comienza. Para el país ya comenzó el viernes, para el departamento de Maldonado hoy, y me parece que básicamente lo importante es que la gente reciba información de qué estamos hablando. Sí, porque el nombre que se ha definido, UMA, es muy simpático, pero la gente de repente no entiende para qué es UMA, y a su vez también la importancia que tiene como recurso el hecho de que el plasma se transforme en una vía rápida que tenemos para contrarrestar el COVID-19. Y a su vez también, y sin que te molestes como médico, te lo pregunto, también si todos los médicos del país que están en esta lucha están convencidos de que esta es una herramienta que tienen que utilizar rápidamente para salvar vidas. Sí, te agradezco todas las apreciaciones que has hecho y, como siempre, nunca le erras en ninguna. Empiezo por lo último. Con respecto a los colegas, es tal cual. También interiorizarlos, educarlos. No todos están al tanto del beneficio que tiene este plasma, e interiorizarlos del protocolo que hoy está aplicándose en Uruguay, está aprobado por el Ministerio y que es el mismo que se está aplicando en Argentina y en muchos países, que es el protocolo del doctor Pollack, que dice claramente en qué momento hacer el plasma convaleciente, en qué momento realizarlo, que son dentro de las primeras 72 horas de diagnosticado el paciente y que tengamos confirmado que es COVID positivo y que empieza con síntomas. En esas primeras 72 horas hay que hacerlo, inclusive el protocolo lo dice claramente que es en domicilio, ni siquiera en un centro asistencial, es para aplicarlo en domicilio. Si realmente lo hacemos, si podemos llegar a todos los colegas para que lo entiendan, no hay duda que vamos a poder lograr tener un beneficio importante y lo vamos a ver reflejado en la disminución de ingresos de pacientes. Y eso, bueno, todas las autoridades están tratando de llegar a través de comunicados, a través de los centros de las distintas mutualistas, hospitales, y nosotros mismos con todos los colegas, obviamente, que tenemos acceso de la especialidad para que sepan que ya se está aplicando este protocolo. Y con respecto a lo que tú decías de la importancia de esta unidad móvil, es como que sí, para que tengan idea, hoy por hoy, el que quiera donar plasma o plaqueta por máquina, que de ahí es la denominación diaféresis, tiene que ir o a un centro asistencial en Maldonado o Montevideo, porque no hay en ningún otro país máquinas de diaféresis que no sea en Maldonado o en Montevideo. La gran ventaja que tiene tener esta unidad móvil es que vas a poder ir a cualquier parte del país, a cualquier localidad. Es más, ayer, domingo, recibí llamadas de Rivera, de Salto, de Tacuarembó, de Florida, y a todos los colegas les dije que quedaran tranquilos, estamos armando la logística para que cuando vaya a UMA, tener obviamente concentrada una cantidad de donantes suficiente que también justifique el traslado, ¿no? Que estoy seguro lo vamos a tener. Fíjate, Rivera, todos los casos que ha tenido, y todos los casos que inclusive se demostró con el trabajo que hicieron, de asintomáticos que no sabían que eran portadores del virus y que obviamente desarrollaron anticuerpos. Bueno, ahí tienes un pool de potenciales donantes que realmente es muy grande. Y ayer lo hablábamos con el colega de Rivera, y bueno, y vamos a tratar de implementar en estos días poder estar por allí, ¿no? O sea que hoy apuntan específicamente a quienes han estado afectados por el COVID-19. Hoy estamos apuntando exactamente, hoy estamos apuntando fuertemente a quien tuvo COVID-19, que ya está recuperado y que obviamente desarrolló anticuerpos en su organismo. Bueno, a esos potenciales donantes son a los que estamos queriendo llegar. Obviamente estamos llamando, tenemos una central con personal llamando por teléfono. ¿Por qué? Porque las departamentales de salud nos han hecho llegar el listado de los recuperados y a esa gente a la que estamos llegando. Aquellos que no han sido llamados o que de alguna manera no están escuchando y quieren hacer potenciales donantes, a ver si pueden serlo, o a través de las redes del Hemocentro o que nos llamen por teléfono al Hemocentro, que vamos a estar tomando los datos y vamos a estar yendo, no hay duda, a su casa a sacarle las muestras, ¿no? Ahora, estos llamados que vos decías de muchos departamentos del país, ¿qué significa? ¿Que ustedes tienen que ir hasta allá o hay otras unidades móviles funcionando también en el país? ¿Es la única? Es la única del país. Así como tenemos el único Hemobús del país, la única del país es esta unidad móvil de Aferes. Además, es la única en Latinoamérica. No hay en Latinoamérica otra unidad como esta, dicha por la propia empresa. No es que sea arrogante que quiera ser omnipotente, digo, lo dice la propia empresa. Y te digo más, yo lo decía el otro día, y el propio ministro también se había encargado, se ve, de buscarlo. Si se mete en internet, hasta donde yo sé, no hay unidades móviles como esta en el mundo. Corte de energía eléctrica, lo que demoramos fue lo que demoró nuestro equipo generador en empezar a funcionar. Ya estamos nuevamente con ustedes y voy nuevamente al móvil con Karina a ver si está Jorge por allí todavía. Sí, acá estamos. No era que Jorge habla mucho y se cortó por eso. No. continuamos. No, Jorge, creo que era importantísimo el comentario que estabas haciendo. O sea, que ustedes van a recibir el llamado de gente que ha estado afectada de COVID-19 en todo el país para que vayan a sacarle sangre. Exacto. Vamos a tratar de ir a todas las localidades y departamentos que nos sea posible y que haya un potencial donante para poder obtener ese recurso tan finito, que no es infinito, el tener donante convaleciente, ¿no? Y realmente que es algo que estamos necesitando, y sí, vamos a estar yendo a todos los lugares donde haya un potencial donante. Y como te decía, es la única, en otras partes del mundo en lo que existe hay otra marca, que es Monetti, que son unas máquinas más chiquitas que las trasladan o en moto o en la valija de un auto, y bueno, y que se bajan en cualquier lugar que haya una silla y un donante, y se acomoda al lugar. Lugar armado así, pensado para el donante, que tengas el sillón reclinable, que tengas aire acondicionado, que tengas la televisión, que tengas todo como si fuera un hemocentro, no hay en Latinoamérica seguro. Y en el mundo, ya te digo, hasta donde hemos buscado, no hemos podido encontrar. ¿Hasta qué número de pacientes por día pueden llegar a extraerle sangre? Y mira, tenemos en este momento dos máquinas. Digo, por día cuando hablo de un turno de 8 horas, ¿no? De 12 horas, no hablo de las 24 horas, digo, pero normalmente, ¿cuántos donantes pueden recibir allí? Pensando en turnos de 12 horas, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, cada procedimiento aproximadamente dura una hora, entre el armado, desarmado y el proceso mismo. Y sí, tenemos dos máquinas, o sea que tenemos un potencial de 12 donantes por cada máquina, son unos 24 donantes que podemos atender por día en 12 horas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, esos 24 donantes, no olvidemos que de cada donante salen dos bolsitas de 300 centímetros cúbicos cada una, que cada bolsita es la dosis que dice el protocolo que hay que aplicar en un paciente afectado de COVID. Quiere decir que de cada donante yo puedo atender a dos pacientes diferentes. O sea que con las dos máquinas voy a tener potencialmente la posibilidad de transfundir y ayudar a cuatro pacientes portadores de COVID con dos donantes de plasma. Bueno, Jorge, dos cosas para resaltar antes de la despedida. Primero, que le cuentes a la gente de dónde salió el dinero para que Maldonado hoy le haga este aporte al país. Y segundo, de destacar lo que significa el equipo humano que ustedes han logrado allí en el Hemocentro, porque sin un buen equipo humano, por más móvil que tengas y UMA que haya, poco o nada se podría hacer. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge, eso sí es invalorable, cómo se han puesto la camiseta, cómo están totalmente comprometidos con todo este trabajo que estamos haciendo del Hemocentro, y eso se ha demostrado en cada una de las cosas que siempre hemos hecho del Hemocentro, y sí, lo agradezco, y agradezco públicamente a todo el equipo el apoyo que siempre hemos tenido. Y con respecto al tema de cómo se consiguieron los recursos, bueno, tuvimos la suerte, yo siempre digo, lo dije el día de la cena, como esa lámpara de Aladín, te la entregan única vez y dice qué deseo quiere, y bueno, la broté y surgió la familia Groskov como alguien que vino, que conoció el Hemocentro, que le gustó el proyecto, y que a partir de ahí, bueno, gracias a través de la Fundación Hemovida, esos recursos que se consiguieron en este caso por la cena, bueno, hoy se están viendo acá volcados en la realización de esta unidad móvil de aféresis. Así que bueno, esa es la forma que tenemos de conseguir este tipo de concreciones, a través de la Fundación Hemovida, que sigue trabajando fuertemente tratando de conseguir esos recursos que vienen, ¿no?, a través de cenas solidarias o de eventos, que bueno, ahora a través de todo este tema del COVID obviamente no hemos podido hacer ninguno en este año y medio, pero ojalá podamos volver a alguno de ellos en los próximos meses, ¿no? Gracias, Jorge, saludos para toda la gente allí, muy amable. Gracias a ustedes por siempre estar, y gracias, y por favor, aquel que nos escuche, que esté escuchando, que pueda ser potencial donante de plasma, que se acerque a través de ustedes los medios de comunicación y después nos lo hacen saber, claro, a nosotros. Claro que sí, claro. O claro, a través directamente del Hemocentro. Claro que sí. Bárbaro, dale, gracias. Bien, Jorge, antes de cerrar, vamos a hacer transmisión en vivo justamente de la primera donación. Me parece muy bien, estaremos atentos. No, lo dejamos, Jorge. Jorge Curbelo, le digo que no, que la dije a la donante, que después la hablamos con ella. Hablamos, dale, con ella después. Sí, sí. Hablamos con ella después. Bien, bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau.